principalmente por lo que nosotros pudimos observar, el cierre se debe a el aumento de los gastos vinculados a la locación, a los tarifazos y a la caída de la actividad económica. Digamos, si nosotros ponemos los gastos fijos, están impactando severamente en la actividad comercial, ya que el 63% aduce que tanto el 43% dice que es por aumentos en la locación y un 21% por los tarifazos. Después hay un porcentaje que atribuye el cierre a la caída de la actividad comercial en los últimos meses, que han impactado también fuertemente en la recaudación de los comercios. En algunos casos han bajado las persianas definitivamente para poder sostener la actividad, y en algunos otros casos lo que han optado es por buscar locales más baratos, más chicos, alejados a lo mejor del área central, que les permita continuar la actividad. Pero cuando hablamos del rubro gastronómico, es muy difícil realizar esta reubicación, y lo que vemos que en este rubro principalmente, cuando se cierra definitivamente.